Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos iniciando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más desde el estudio Víctor Basterra. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? Me quedó muy bajo el micrófono. Ahora sí. Ahí va. La saludamos a nuestra compañerísima Natacha Bianchi, que está. La han dejado, vamos a anunciar públicamente que la han dejado por lo menos sin micrófono del lado. Sí, lo estamos denunciando. Vamos a ir al CIPREVA a decir que le están coartando la posibilidad del habla a nuestra locutora estrella. Le han sacado el cable. La están tirando al bombo. Uy, perdón, fue un fallido. El título lo deberá tener para alguna cuestión profesional, pero para nosotros es medio una locutora acá del programa. De Hora Libre, sí. Bueno. Vamos a continuar con este inicio. Qué suerte que me cambió la energía, porque había tanta alegría acá cuando entré que dejaron les chiques de A Mí No Me Importa. Sentí como que estaba entrando en la nube de los ositos cariñosos. Es verdad. Es como sí. Que ahora en la cabeza me suena Gran Tico, Palman y Zoom. Estoy como en Nube Luz. Nube Luz. Tiene una nube. Se suicidó. Una de las conductoras de suicidio de Nube Luz. Pobrecito los chicos que la seguían, ¿no? Sí, es cierto. De golpe un sábado no pudimos verlo más. No lo vimos más. 8 de la mañana los sábados. 8 de la mañana los sábados. Sí. Ahora de grande ya pienso que era para que los pibitos se levantaran temprano, no también lo de lunes a viernes, qué sé yo. Ahora, a los padres y a las madres esto no les resultaría demasiado gracioso, no tener a las 8 de la mañana el pibito sí, levantado yo, mirando la tele, pero ya, bueno. Sí, no, ya estaba grande para ese, pero lo de los sábados a la mañana, yo siempre fui un denso con el levantarme temprano, desde muy chiquito, de muy temprana edad. Capaz que adolescente dormí un poco más, algún fin de sí, semana. Sí, es cierto, los chicos más chiquitos se levantan más temprano. Y entonces venía bien, sábado y domingo a la mañana, maratón de He-Man, de Robotech, de alguna cosa así. Estoy tirando cada vez más sotas con los dibujitos que estoy tirando. Los niñes ni deben saber de qué estoy hablando. Pero bueno, les agradecemos a el equipo Beggy, Beggy Forever. Le damos las gracias por haber dejado esta energía. Y bueno, ojalá que pronto puedan tomar algún pedazo de tierra y hacer la revolución agraria, sí, ¿no? Y van a hacer un estadio también, porque porque dicen que va a haber un equipo tipo Chaco Forever, pero no. Oh, pero Beggy Forever. Beggy Forever. Está bueno, porque es una. Además, es como. Probablemente en un par de años la RAE lo acepte. Claro. Y bueno, está bueno. Habría que ver si puede participar en torneos de AFA, pero... Y bueno, la está siendo un poco más inclusiva la AFA. Hace unas semanas las chicas pudieron lograr la profesionalización y ser reconocidas, bueno, como jugadores profesionales. Y ya algunas de ellas, como siempre, no en todas las categorías, van a poder dedicarse pura y exclusivamente al fútbol profesional, ¿no? Como pasa en muchas ligas. Sí, está países. Buenísimo. Sí, la verdad es que esperemos que ese salto implique salarios acordes, ¿no? Y es acá va a costar un poco más. Claro. Islandia fue un caso testigo. Hace un año, año y medio, el equipo masculino islandés fue como la revelación en la Eurocopa y la clasificación al Mundial. Y también fueron noticia porque antes del último Mundial... protestaron o hicieron una protesta en conjunto con las chicas que pertenecían a los equipos profesionales para pedir la igualdad de prima en todo el territorio islandés. Después se sumó Finlandia, bueno, los países nórdicos en eso tienen tal vez una visión un poco más inclusiva, por lo menos en lo que tiene que ver, bueno, es medio complejo el sueldo de un profesional de las primeras ligas. Tiene una base que es mínima por las horas de trabajo, como la tiene con todos sus compañeros, y después tiene agregados que tienen que ver con premios, con plus, como en el contrato que tuvieron en particular. Pero bueno, por lo menos lograr la igualdad de prima entre hombres y mujeres ya había sido un logro que me parece que terminó de sacudir un poquito ahí la polvareda que constantemente tiene la FIFA y todos estos organismos internacionales que, bueno, de dudosa idoneidad social... tienen y van igual manejando los negociados del fútbol, que bueno, claramente habría que hablar largo y tendido, pero en las grandes competiciones masculinas el fútbol se ha transformado en los últimos 20-30 años en una pantalla tremenda de lavado de dinero, ¿no? Sí, es cierto, exactamente. Sí, sobre todo en las divisiones menores del ascenso, eso que es mucho menos controlado, es un secreto a voces que hay equipos que... Bueno, hay un equipo que nació hace muy poco que dejó afuera a Vélez Sarsfield de la Copa Argentina. No digo que eso es índice de que lava dinero, ¿no? Es fútbol, puede pasar. Pero Real Pilar, un equipo que tiene vinculaciones con Daniel Angelis y, digamos, cosas extrañas que suceden en el fútbol argentino. Bueno... Este viernes tendremos ahí, como siempre, alguna notilla preparada. Voy a estar hablando de algunos de los temas que suceden y sucedieron y siguen sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente nos tomaremos algún minuto para hablar de la tremenda represión que sucedía el domingo pasado en San Telmo para con los artesanos que anteriormente estaban agrupados en lo que era la cooperativa La Doquín, que estaba dentro del colectivo que forman tantas organizaciones sociales y cooperativas dentro de la CETEP, y que fueron traicionados por una de sus referentas, la señora o señorita Gabriel Holguín, que decidió acortar caminos y hacer un arreglo carnero con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual garantizaba los puestos de trabajo de los miembros de la cooperativa El Adoquín a costas de la represión, limpieza y expulsión de cientos de trabajadores en otras calles de San Telmo. Recordemos que la Feria de San Telmo va prácticamente desde la calle Garay hasta Avenida de Mayo. Está poblada, diríamos, en un 90% la totalidad del espacio de calle por ferias de distinta índole, por intervenciones culturales y artísticas de distinta índole, saturada ya en los últimos años, pero que tiene ese recorrido de casi 12-13 cuadras. En ese reordenamiento, el viejo plan de de Cristian Ritondo, que se vio frenado por los vecinos de Parque Chacabuco en lo que era el corredor de bares a cielo abierto. Esta ley que está votada y que está vigente, pero que los vecinos de ningún barrio están queriendo ceder en que se abran bares, restaurantes dentro de las plazas y parques, ya que cada vez son menos y son tan valiosos en esta ciudad de concreto. Y bueno, y otro de los planes era lograr el corredor gastronómico en San Telmo, que implicaba primero limpiar la plaza de San Telmo. Eso se logró con la reubicación de lo que era la vieja feria de anticuarios en la calle Defensa al 1100, donde había espectáculos artísticos y que fueron corridos del lugar, de sus lugares tradicionales. Y el segundo paso era este, empezar a limpiar la otra parte importante, que son las calles que van desde Humberto Primo hasta Independencia, y en tres de las cuales funciona la feria de la cooperativa El Adoquín. Lo que hicieron fue firmar un tratado a espaldas de los trabajadores, que decía que se iban de esas calles para ir a otras donde había otros laburantes. Bueno, obviamente la mayoría de los laburantes que participa del Adoquín decidió no aceptar esto y no transformarse en carneros de sus propios compañeros o de otros compañeros. Y bueno, esto devino una tensión tremenda entre la policía, el gobierno de la ciudad y los laburantes, que el domingo tuvo un episodio tristísimo. Pero bueno, ya estaremos ahondando en algunos detalles y en algunos datos, sobre todo porque hubo muchos detenidos y muchos agredidos y agredidas. Si le parece a Natacha, vamos a encarar el primer corte con algún temita y vamos a volver... y vamos a volver después del corte con la primera nota de este Hora Libre. Thank you. hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Volvemos con más Hora Libre. Te recordamos que nos estás escuchando a través de la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. También puedes bajarte la aplicación de La Retaguardia por el Play Store de Google y nos puedes escuchar desde cualquier teléfono. Y si no, con la radio por antena en la M690 vas a estar escuchándonos también. Y bueno, uno de los temas que teníamos para tratar en el día tenía que ver con una noticia que se conocía esta semana, en donde la ciudad de Buenos Aires imputó en la justicia contravencional a padres de alumnos que participaron en tomas de colegios en el 2018. Son 43 padres los que han sido imputados y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Mariana, una de las mamás. ¿Qué tal, Mariana? Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿todo bien? Te llamamos para consultarte un poco cuándo les llegó la intimación o la citación, cuándo se enteraron de esta situación. Mira, la primera información que nos llegó fue a través del diario Clarín. Ah. O sea, antes que sea cualquier citación o cualquier comunicación formal, aparecieron los nombres de los colegios en el diario Clarín. Esa fue la primera información que recibimos los padres. De hecho, hay muchos padres todavía que no han sido notificados. Claro. Y es llamativo enterarse primero por un diario. Y sí, bueno, lamentablemente en los últimos años cada vez se ve más en un montón de causas de distinta índole que la noticia primero está en los medios tradicionales, hegemónicos, y después llega a los damnificados. Sí, ustedes, esta imputación, a ver si yo no lo entendí bien en alguna de las notas que leía, viene a profundizar lo que ya era una contravención contra sus hijos. O sea, ¿tuvieron primero una citación sus hijos? No. Los chicos y las chicas no pueden estar imputados porque son todos pues son menores. De 16 años. Claro. O en ese entonces tenía, porque esto corresponde al año pasado. Claro. Lo que es llamativo también que apenas empieza el ciclo lectivo, aparecen estas causas, ¿no? Sí, tal vez como imputaciones a los padres. Es a los padres. Madres, claro. De los jóvenes que tomaron o pernoctaron, porque ellos hablan de pernoctar en la escuela. Sí, y básicamente que, bueno, apuntan a sesgar el derecho a manifestarse a estos chicos y chicas que son los que tomaron, se pusieron al frente cada uno de sus colegios y por la representación que le daban sus compañeros y compañeras adelante de estas tomas. Exactamente. ¿Ustedes tuvieron algún...? Sí, decime. No, que fundamentalmente la imputación que recibimos nosotros es por no impedir el ingreso o el egreso de un establecimiento público. Claro. O sea, nos están culpando por un supuesto delito que realizó otro, y eso es anticonstitucional. Sí. Digamos, y más, y retomando lo que vos decís en cuanto a al derecho que tienen los chicos y las chicas de, bueno, tomar medidas cuando no se sienten escuchados o cuando sienten vulnerados algunos de sus derechos, bueno, en asamblea, porque esto se decide en asamblea, claro. Decidieron la toma de los colegios. O sea, Y aparte de esto, hay que tener en cuenta que tanto en la ciudad como en Nación existe el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí. Llegado el caso de que yo quiera impedir la salida de mi hija de mi casa para hacer la toma, ella me podría denunciar a mí porque yo estoy incumpliendo una ley de la ciudad y una ley nacional. Sí, el argumento, ¿cómo anda? Buenas tardes, Rodrigo, te saluda. El argumento del fiscal Carlos Rodrigo Saturián, ya sabemos lo que es la justicia porteña, está al servicio de los intereses del gobierno de la ciudad. Claramente, si leyeron la nota de Clarín, ellos ahí exponen que estas causas son para impedir futuras tomas. Entonces, claro. La división de poderes ahí es un poco extraña, ¿no? Que un fiscal tome decisiones porque el Poder Ejecutivo no quiere que haya más tomas. Está más allá de que es una práctica habitual tanto del Estado Nacional como el de la ciudad, ¿no? Exactamente. Lo que pudimos, averiguar a partir de la acusación del fiscal, a vos y a 42 más, es que, él lo que plantea es que al no poder, los chicos y las chicas, al impedir el acceso a la escuela, que es un lugar público, estarían cometiendo un delito. Acá lo que hay es una colisión de derechos, donde el más importante es el derecho del niño, niña y adolescente. Y digo, ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque judicialmente es casi rosa lo vergonzoso. Sí, es lo que los abogados plantean eso, ¿no? Yo creo que lo más complejo de esto es dos cosas. Por un lado, mostrar como cierta dureza en impedir las tomas. Y después, yo creo que es una persecución a los pibes y las pibas que reclaman por sus derechos. Más allá que en este caso estamos involucrados los padres y las madres, pero es también un amedrentamiento y querer generar miedo en los padres para que digan, bueno, no participe, no te metan. Lo que creo que no lo van a lograr, porque si los chicos y las chicas están involucradas en esto es porque son pibes comprometidos y comprometidos con lo que pasa en cada una de sus escuelas y luchando por sus derechos, ¿no? Y nosotros como padres, sosteniendo y acompañando esa lucha que ellos realizan a través de las distintas maneras de organizarse. Sí, lo que queda un poco desdibujado con esto que está planteando el gobierno vía el fiscal es que el gobierno de la ciudad está tomando decisiones que afectan directamente a los pibes y a las pibas sin consultarlos, violando la ley, y que si hay alguien que realmente está pisoteando cualquier legislación nacional y también municipal, es justamente la administración porteña. Sí. ¿Sabes qué es lo más preocupante, en términos personales y también con muchos papás y mamás que venimos charlando? Es que es el Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, el que tiene que proteger y ser un Estado vigilante de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Lo que hace fue justamente atacarlos, estigmatizarlos y no ocupar su rol de garante de esos derechos. Eso es lo más preocupante en relación a estas causas, ¿no? Sí, que aparte claramente me parece que, bueno, muestra el carácter particular que tiene este gobierno, pero también que ha sido un error, me parece, a través de los años, no se pone la voz de los estudiantes en las discusiones que tienen que ver con la construcción de la educación pública, ¿no? Que no deja de ser una voz importante, como decís vos, tanto el Estado y buena parte de la sociedad que avala estas prácticas, se está perdiendo de la labor principal que tenemos como sociedad, que es abrazar, proteger y acompañar a estos niños y niñas, ¿no? Sí, bueno, las prácticas con respecto a la educación del futuro, hay una lucha muy importante de los estudiantes en ese sentido. Sí. Me parece que esto es una de las cosas más que suman a esa y a estas prácticas represivas que tienen, porque en definitiva es eso, con lo que buscan, con estas causas es reprimir cualquier posibilidad de organización o de lucha por los derechos de los chicos, ¿no? Sí, también es parte de, creo que está a las claras y ya para, no digo, muchos funcionarios del macrismo, tanto a nivel ciudad y a nivel nación, se jactan de ir por la privatización de la educación en general, y creo que tener una educación pública de calidad, inclusiva, y que permita tener todas las voces, porque también tampoco tienen voz los docentes a veces, ¿no?, para poder definir algunas políticas, a ellos no les conviene. Y en muchos casos, con el tema de las tomas, también fueron los rectores sumariados por no querer presentar las actas. Más allá que este protocolo antitoma no estaba en vigencia, ¿no? Claro. Más allá de la situación. Poner a los docentes también en una situación muy compleja. Sí, también estas cosas, ¿no? Que de la noche a la mañana de golpe existe un protocolo que se le ocurrió a quién sabe quién y que, no tuvo el debate que debería tener, porque, bueno, justamente estamos hablando de... creo que, si no me equivoco y si no leí mal, es... la primera vez que el Estado argentino procede, hoy en una contravención, en imputar directamente a los padres por las acciones de un menor. En el ámbito penal, sí. Claro. El tema es que, bueno, es como vos decís, la causa no tiene ni pie ni cabeza. Sí. Más allá que del carácter represivo que tiene esto, los padres no podemos responder por algún supuesto delito que no existió aparte. Claro. De nuestros hijos. Ni siquiera en el caso... ¿Hola? Mariana, bueno. Están en la escuela. Ahí está. Y una cosa para destacar de los chicos y chicas de los distintos colegios es con el cuidado y con el cariño que tiene la escuela, del cuidado, más allá de que son en muchos casos edificios que están sin ningún tipo de mantenimiento y son los mismos pibes que se encargan de su cuidado. Sí, de hecho... De destacar el compromiso de los pibes con sus diversas escuelas, ¿no? Sí, de hecho, han llegado a los medios y, bueno, nos hemos enterado por hablar también con pibes y pibas que participaron, que han pintado escuelas, que la han puesto mejor de lo que estaba... tratando también de romper un poco con esa construcción mediática que los demoniza, que los estigmatiza y que los quiere hacer aparecer. No solo en los momentos de la toma, porque yo hoy volví a mi hija al colegio, ella va al turno mañana y se quedaron todo el turno tarde limpiando toda la sala del centro de estudiantes, que decía que era todo un nido de cucarachas. Claro. Se quedaron todos los pibes y pibas en el turno tarde poniendo en condiciones los diversos lugares que ocupan. Digo, eso habla también del compromiso de los chicos. Me parece que es para destacar, más allá del hecho puntual de en una toma, ¿no? Claro. Sino que es un compromiso cotidiano. Exacto. Y de la falta de mantenimiento que tiene el gobierno de la ciudad. Un dato sorprendente es que desde que se dejó de conectar igualdad, sí, los pibes tienen informática sin computadora. En la ciudad de Buenos Aires, que es el presupuesto más grande per cápita de toda la República Argentina. Claro. Y que este gobierno supuestamente se jacta de la calidad educativa, ¿no? Es tremendo. Bueno, Mariana, no sé si queda algo más por agregar, no sé si están pensando en algún tipo de acción o alguna tarea o alguna conferencia o algún posicionamiento en conjunto con nuestros padres. Sí, estamos pensando y junto a la central de estudiantes de base también estamos pensando alguna conferencia o algún comunicado de parte de todos los papás y mamás que estamos imputados y de todos aquellos que quieran acompañar, porque hoy somos nosotros y sabemos que esto no va a terminar acá, que siempre van a ir por más. Entonces, bueno, involucrarnos para que esto no vuelva a pasar. Perfecto. Bueno, como siempre decimos, cuenten con el espacio tanto de la Libre como de la radio. Tienen los micrófonos abiertos para comunicar lo que necesiten y estaremos desde aquí, bueno, al tanto y tratando de comunicar todo lo que vaya sucediendo, bueno, con esta nueva avanzada represiva de este gobierno de la ciudad y del macrismo contra la educación pública. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Saludos. Hablábamos con Mariana, una de las mamás que fue imputada por las tomas realizadas por sus hijos. Hablan de la imputación en la contravención de impedir el acceso a un lugar público. basado en un protocolo que nadie sabe quién lo creó y lo votó el año pasado y que todavía no estaba puesto en vigencia cuando sucedieron estas tomas, pero que igual les está terminando en una imputación a los padres de los chicos y chicas. Sí, Mati, en realidad es una acusación que es casi viciada de origen, porque ya se han manifestado algunos jueces federales con respecto a que una toma no es algo ilegal. Entonces se les está acusando, digamos, es doblemente inválido lo que plantea el fiscal, porque por un lado no se puede imputar, es anticonstitucional imputar a alguien por un delito que cometió otra persona, así ya eso ya tira por tierra cualquier tipo de acusación, y por otro lado un delito que probablemente no sea considerado como tal, así que ya ahí tenemos dos patas bastante flojas de la acusación del fiscal, cuyo objetivo, claramente, como lo decía Mariana, es meter miedo, es amedrentar, que no se tome. Digo, saben, ahora vamos a hablar dos segunditos de una noticia que salió en los últimos momentos que también tiene que ver con este meter miedo, ¿no? Porque claro, los pibes y las pibas seguramente van a seguir tomando porque van a continuar las medidas de ajuste y cualquier tipo de medidas en contra de la educación pública. Entonces, como tienen que prevenir esto, quieren meter miedo en las familias, quieren meter miedo en los pibes y en las pibas, pero bueno, no van a poder. Mm-hmm. ¿Así soy eso solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Bueno, seguimos aquí, falta poquito para las 8, 15 minutos apenas. Y bueno, mañana a la tarde, mañana sábado 16 de marzo a la tarde, allí por Barracas, ¿sí? En la 21-24 se va a estar dando una jornada, ¿sí? De la cual no vamos a decir mucho porque estamos en comunicación telefónica con Vicky de La Andariega, a quien vamos a saludar. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos un poquito vos directamente qué va a pasar mañana allí en la 21-24. Dale, dale. Les cuento qué va a pasar mañana y quizás un poquito la historia de por qué va a ser mañana el festival. En sí va a haber un festival que le decimos Festival por las Infancias Dignas y Libres. Es en, bueno, en el barrio de Barracas, en la Villa 21-24, me escucho a mí misma, entonces es medio raro. Nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos me escuchan bien? Ah, yo me escucho a mí, entonces no entiendo. Bueno, el festival tiene como una historia de hace 5 años, que yo soy, además de militante de la Andariega, soy maestra en la Escuela 11, en la Escuela de la Villa. Y bueno, hace 5 años, producto de un tiroteo entre vecinos y producto de que las fuerzas de seguridad dejan que esas cosas sucedan y es más, las posibilitan en muchos casos, Cintia Ayala, de 9 años, fue muerta por una de esas balas y dejándonos a toda la comunidad, maestros, maestras, vecinos, vecinas, familiares, muy, muy tristes, desconsolados, pensando que nada más tenía sentido. Y también producto de la organización y de que nos juntamos un montón de grupos, que estábamos así de conmovidos, decidimos que el 15 de marzo, que sería el día de su cumpleaños, que es el día de su cumpleaños hoy, lo reivindiquemos como un día de lucha por las infancias dignas, por las infancias que siguen existiendo en los barrios, y que están atravesadas por múltiples violencias, no solo los tiroteos, las balas, que son la música con la que se duermen todos los días, sino también la violencia de no tener un acceso a la salud garantizado, de tener escuelas superpobladas, de tener que la ración de comida de un comedor sea cada vez más chica. Bueno, todas esas cosas que nos pasan a diario, a quienes convivimos, vivimos en barrios populares, decidimos que el día de las infancias dignas, el día sea el día de lucha por todas esas niñeces y esas juventudes que queremos, por las cuales queremos un futuro distinto. Así que de agarramos y todos los 15 o 16, depende cuando que el sábado, nos juntamos un montón de organizaciones de la 21-24, hacemos una caravana por toda la villa con el cartel Ni una bala más, ni un pibe, ni una piba menos, donde expresamos todo lo que queremos, lo que nos falta, pero a la vez construimos lo que sí queremos, digamos. No sé, es un día donde está lleno de juegos por todas partes, donde hay meriendas con un montón de tortas y todas las cosas que le gustan a los chicos. espectáculos de circo, de murga, teatro, bandas de música, micrófono abierto para que canten o digan lo que quieren hacer. Y donde cerramos con una asamblea donde los chicos y las chicas dan, digamos, la palabra, le ponen la palabra a lo que vivieron y a lo que quieren. Así que eso es un poquito de lo que pasa mañana y de lo que fue pasando también a lo largo de estos 5 años. Vicky, bueno, al escucharte nos es imposible no pensar en situaciones muy similares que se dieron en otros barrios. Claro. Populares de la ciudad de Buenos Aires, el caso de Kevin, por ejemplo. Claro. Mañana ustedes a las 3 de la tarde van a estar haciendo una caravana, ¿no? Claro. Así comienza la actividad, desde claro. Iriarte y Montesquieu, ahí muy cerquita de donde está el barrio. Sí, sí, empezamos la caravana ahí y la idea es caminar por todo adentro del barrio, también pasando por diferentes lugares donde los chicos habitan y son felices, y donde se les restituyen los derechos que son negados por el Estado, como son estos clubes populares, merenderos, grupos de vecinos que se encargan para que tengan una comida todos los días. Entonces cruzamos todo el barrio y y llegamos hasta digamos, la parte de atrás del barrio, más cercana a la ribera, y donde realizaremos ahí el festival. El festival es en la canchita del comedor Los Changuitos. Exactamente, ahí es la dirección. También conocida como la canchita que está atrás de Cacupé, que es la iglesia que está en el medio del barrio, y atrás de eso está la canchita de Los Changuitos. Bueno, Vicky, ¿querés agregar algo más sobre lo que sucedió, lo que va a suceder mañana? Lo que sea, lo que quieras vos. No, sí, primero agradecer la difusión y que estas cosas se sigan reproduciendo, multiplicando, porque para todos y todas los que nos pasan estas cosas a diario, la organización y el juntarse con otros o con otras te devuelve las ganas de seguir adelante, porque si no, la tristeza nos abunda, nos gana, y es lo que ellos quieren también, que nos sigamos luchando y que nos quedemos en nuestras casas llorando. Así que también, y esto lo decimos que es por Cintia, pero es por Kevin, es por Ulises, es por Facundo, y es por todos los chicos y chicas que sufrieron esto y por todos los que están y que queremos que esto no vuelva a pasar. Bueno, Vicky, un saludo grande y toda la fuerza para mañana. Dale, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Bien, era Vicky de la Casa Cultural Andariega, junto con otras organizaciones. Mañana van a estar llevando a cabo la Festi Caravana por Infancias Dignas. Desde las 3 de la tarde van a estar allí en la Villa 2124. Escuchar el contexto y por qué surge esto nos hace, como decíamos recién, pensar en un montón de cuestiones que pasan a diario en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y también del conurbano. Y cómo aparecen las dos caras de una moneda estatal que es continua. Digo, por un lado, la violencia institucional, pensándola en cómo están las escuelas, lo que son los comedores, cómo están los barrios, los accesos a la salud, y por otro lado la represión estatal cuando aparece la bala policial, ¿sí? O, por ejemplo, la connivencia policial con alguna banda narco que se cagan a tiros y en el medio queda alguien, algún vecino, alguna vecina, en este caso Cintia, una pequeña que hace 5 años era asesinada en el medio del barrio. Vamos a hacer el último corte y volvemos para encarar el final y la despedida de esta nueva emisión de Hora Libre. Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, otra de las fechas que queríamos y necesitábamos recordar tiene que ver con los 2 años que se están cumpliendo en este mes del asesinato y la desaparición forzada de Gerardo Pichón Escobar en Rosario en una golpiza que le dieron a la salida de un boliche. Estuvo desaparecido una semana, después fue encontrado en un río Pichón, y bueno, estamos en comunicación telefónica con la hermana. El boliche, el after, la tienda tendrá un arreglo con la cocinería tercera para que tengan un patrullero en la esquina por si se armaba bardo uno de los pibes que salía de ahí, o que ellos armaban el bardo, y tenían ya la orden de agarrar, dárselo, darle una paliza dentro de la comisaría y después soltarlo. A mí el hecho de ahora de Santiago Maldonado me hace recordar mucho los días que lo usaba mi hermano, porque acá en la ciudad aparecieron entre un taxista que dice que lo subió a mi hermano y lo dejó en tal lado, después apareció un colectivero que afirmaba que mi hermano tomó el colectivo y se bajó en tal dirección. Los de la investigación acá, los de la PDI, me mostraban videos que tienen una secuencia de repetir las mismas circunstancias en todas las cosas de desapariciones forzadas. Y sigue sucediendo, y muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que aparece, y que siempre la primera fuente tiene que ser la familia. Exactamente, es verdad. Así como te digo, en el caso de mi hermano se decía barbaridades. El viajante chupaba eso y lo repetía. O sea, primero tenés que salir a hablar de quién era tu familiar, de qué hacía, y te investigan a la familia y no salen a investigar realmente a los responsables de los que son, que hicieron este trabajo, porque de la manera que yo lo encuentro 5 días después a mi hermano en el río y fue reconocer su cuerpo, es tremendo, ¿me entendés? Y que en el día de hoy no tenga yo de decirle con certeza si fue tal persona. Es terrible porque la justicia tampoco avanza y no te dan respuesta para nada. Entonces aquí me tenés que... Mentiras. La retaguardia. Llegado una vez más al final de esta nueva emisión de Hora Libre. ¿Cuántos minutos nos quedan, Nati? 4. Bueno. 4, hay tiempo. Tenemos tiempo a chamullar lindo y largo y tendido. Cosa que no nos cuesta tanto. No, se nos complica por maratón, 24 horas. Tiembla, sí, Romay. Sí. Estamos pensando, por ejemplo, antes de empezar el año que viene, como hacen con la, como si por la serie The Walking Dead, que manda maratón nuestra, pero en vivo, no 24 grabado. 24 horas de hora libre, 24 sí, sí. horas libres. Sí, sí, sin notas ni nada, solamente nosotros hablando. Me encantaría, estaría bueno. Sí. Eso. La gente está pidiendo grito. La gente está invitada, puede traer cosas para consumir. Natacha dice que seguramente eso suceda cuando ella esté de vacaciones. Está escribiendo ahí con un papel a través de la pizarra. Puede llegar a ser muy una decisión saludable. Sí, sí, sí, sí. Sí, está muy bien. Hay que tomarse vacaciones cada 15 días en este país. Sí, sí. Hay que hacer al revés: trabajar 15 días y vivir. ¡Oh! Claro. Hermoso, cual. Hermoso. La otra vez un pibe me decía, un nene chiquito que ya lo entendió todo, me decía, profe, nos están cagando, me dice, 5 y 2, dice, por lo menos 4 y 3. Pibe, segundo grado, excelente, hermoso, ya lo entendió todo, ya entendió todo. Ya sabés. Sí, sí, sí. Le digo, no, hay que ir por todo, le digo. Empecemos 4 y 3. 5 y 2 al revés. Pero bueno, está bien, está muy bien. Qué lindo. No, no quiero ni pensarlo, lunes a jueves, por favor. Sería muy lindo. No, ¿sabe qué le quería comentar? Vio el viral, no sé si le llegó, un viral de un empresario brasilero en el casino de Punta del Este. No, no lo vi, no tuve gusto. Estaba con su grupete de amigos, facirulos, y decide poner una pila de fichas de unos 30, 40 centímetros de alto en un número. Entonces decían las notas y las cosas que circulaban que la, había puesto $100,000 en un número. Ah. Estaba todo el casino revolucionado por ese, esa tirada de bolilla de este garca musa. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Se acuerda lo bañero más loco? Sí, estaba pensando. Brigada Z cuando va a la playa. Estaba pensando en eso. Que está Fernández de Rosa en pedo. Sí, que hay uno vestido de He-Man, ¿no? Claro. Dice Peam, pero sí. Dice, dejá eso ahí, le dice al de la ruleta. Y sigue saliendo el número que yo... Pues bueno, pasó algo parecido. La embocaron, hubo un festejo generalizado. Tres palos hizo saltar la banca. Tranquilo, tres palitos de una. Ya tenía igual unos cuantos palos dentro. Sí, sí, imagino. Para poner esos $100,000 ahí. Sí, sí, sí. Debía estar muy tranqui. Exactamente. Pero bueno, ya nos va a tocar. Ya nos va a tocar dentro de 10 vidas. Sí, sí. Cuando el mundo se transforme en Game of Thrones. Que haya que pelear con dragones para sobrevivir, ¿no? El invierno que viene. Bueno, la semana que viene, ¿usted cree que va a estar aquí presente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Voy a ver cómo hago. Pero... Tenemos la almohadilla igual para traerle. Hay una almohadilla, sí, sí, sí. Yo creo, vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible. ¿Consigas eso gel que hay para poner en el freezer? Tengo. Que fueron usados en Boca. Por suerte fueron usados antes. Anteriormente. Claro. No, después de este uso ya... No, claro. Ya pasa, ya se retira. ¿Verdad? Exactamente. Está muy bien, bueno. Hemos llegado al fin, ya está, hemos cumplido con el tiempo que estaba estipulado, así que nos vamos a despedir. Natacha, que tengas un muy buen fin de semana. Rodrigo, que la pase lindo, disfrutá porque es como que te van a sacar una parte tuya. Me sacan una parte mía, sí. Despedite este fin de semana. Cuando un amigo se va. Brindá fuerte por él y nos estamos escuchando la semana que viene, una vez más aquí del estudio Víctor Basterra. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Porque llegaron represor, nos tiran encima a toda la policía. Porque llegaron represor, nos tiran encima a toda la policía. Y cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía.